frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombé, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Un saludo cordial para todos ustedes en el mundo entero, en todo el planeta, donde estarán escuchando a partir de unos instantes este programa de música argentina. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Producción general, Odeón Radio. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? Bienvenido y me encanta saludarlo una vez más para compartir este conversatorio. Así es, muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio. Y saludamos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M, Melodía Estéreo 730 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 AM en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM. Y hoy traemos un programa curioso. Hemos invitado a cantantes cuyo nombre es Jorge. Y ya en segundos vamos a iniciar con un tango que ustedes van a ubicar. Se llama De Puro Guapo. ¿A quiénes pertenece? El maestro Pedro Lawrence, maestro, director y propietario de orquesta. Música, letra de Manuel Meaños. Esta grabación que escucharemos es del 26 de noviembre del año 1935 en la RCA Víctor, doctor Peláez. Y la orquesta invitada para iniciar el recorrido con el tango es la de Francisco Lomuto, acompañando a Jorge, Jorge Omar en De Puro Guapo. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Primera partida en que mi resto he jugado, y si al final copo y gano, ahora soy en la postura. Hay un facón, brava mano, coraje y bravura pa' hacerme valer. junto a Fernando Díaz, este Jorge Omar, fueron las voces más representativas de la orquesta de don Francisco Lamoto. Pero su verdadero nombre era Juan Manuel Ormaechea. Nació en 1911, murió a los 87 años en Buenos Aires. Jorge Omar, al comienzo, trabajó con guitarras, un dúo lo acompañó, pero fue un bandoneonista llamado Minotto Di Chocca quien lo invitó a participar como estribillista para el sello Columbia. Era la década del 30 donde todavía los cantantes, Libardo, eran más como acompañantes, no eran las estrellas, las figuras principales de las típicas, ¿no? Así es, doctor Hernán Peláez. Inclusive en las pastas sonoras de aquella época, discos a 78, no figuraba el cantante, solamente orquesta de Francisco Lomuto con estribillo o con refrán. Colocaban ahí con refrán también. No sé por qué lo hacían así las disqueras. Y ahora que usted habla del sello Columbia, grabó también con la orquesta Columbia, Jorge Omar. Así es. Bueno, pero siguiendo con los Jorges, traemos otro para interpretar el tango Rubí. ¿A quién pertenece Rubí? Juan Carlos Cobian, maestro, director y propietario de orquesta. Él hizo la música. La letra le pertenece a Enrique Cadícamo. Y lo vamos a escuchar en una grabación de la RCA Víctor, año 1944. Deben estar muy atentos los coleccionistas, porque esta versión es muy solicitada, doctor. Muy bien. La orquesta, como usted lo anotó, la del maestro Juan Carlos Cobian, la voz es de Jorge Cardoso en el tango Rubí. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato total, pronto te irás. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Pero no lloremos que las lágrimas conmueven. Ya nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, por último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Había nacido Jorge Cardoso en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Nació en el año 1914 y por allá en los años 30 decidió ir a Buenos Aires. Y allí, en el año 37, debutó con la orquesta de Roberto Cerrillo junto a una cancionista que no hemos traído, Libardo, Elsa Medina. Bueno, la historia cuenta además que a Cardoso se le conoció por su fraseo delicado y era muy expresivo. Es más, anotan que cantaba casi sin esfuerzo, muy, muy, digamos, su tono era muy normal, no hacía, ¿no?, mucho aspaviento para interpretar los tangos. Jorge Cardoso. Muy bien. Y mire usted, doctor, que él, pues como usted había comentado, nace en Santa Rosa, La Pampa. Se inició, como usted ya lo dijo, con Roberto Cerrillo, después luego pasó a la orquesta de Cobian, con quien lo hemos escuchado, y estuvo luego en la orquesta del maestro Rafael Canaro. Finalmente viajó a España, donde radicó, y allí siguió como solista. Aquí pertenecía a la orquesta de Cobian. Muy bien, y vamos con un tango que se llama La Última Cita. ¿De quién es? Agustín Bardi, música. Letra de Francisco García Jiménez. Esta grabación se rotuló el 21 de marzo del año 1949 en la RCA Víctor. La orquesta es la de Florindo Sassone, la voz de Jorge Casal, en el tango La Última Cita. Noches Tango. Clavó el dolor su zarpa ruda, y allí donde tu boca querida puso el alma a rezar, fue a balbucear en la despedida. Jardín que encantadoras promesas ayer no más perfumó, hoy es mansión de mi tristeza. Ciprés, donde grabamos antaño juramento de los dos, testigo fue el triste adiós. Cita fatal, la del injusto fin, no he de olvidar que en ella te perdí, que mi vida se extravió, que comenzó mi desventura. No he de olvidar la emoción con que estreché la mano que con pasión tanto besé, que nuestros labios al partir debió sentir perder la dicha de amar y perdonar. Más el labio y la pasión y el corazón enmudecieron, y ahogada en llanto la voz, dimos los dos en un suspiro el adoras promesas, ayer no más perfumó, hoy es mansión de mi tristeza. Dime, ¿dónde grabamos antaño juramento de los dos? Testigo fue del triste. Jorge Casal, su verdadero nombre, este cantante, era Salvador Carmelo Papalardo. Papalardo fue un jugador, parece que estuvo por acá, Papalardo. Bueno, este Jorge Casal era hijo de padres italianos. Comenzó profesionalmente en el tango junto a un amigo, Roberto Florio, otro cantante. Pero lo más curioso, Libardo, de este Jorge Casal fue que entre los años 50 y 55 trabajó con la orquesta de Aníbal Troilo, y dice en la historia que dejó unas 20 grabaciones que resultaron memorables. Recordando que junto a Troilo también estuvo con él Raúl Verón. Estamos hablando de Jorge Casal, pero también tenemos que hablarle a los oyentes de los números telefónicos que en Bogotá están esperando sus llamadas. Antes de ir con ellos, doctor Peláez, permítame indicarle a nuestros oyentes que también estuvo con la orquesta de Francisco Rotundo y participó en algunas películas como El Cartero, Vida Nocturna y Mi Noche Triste. Fue autor de temas como El Cortejo de Mentiras y Por Algo Soy el Marido. Ahora sí, vamos. Jorge Casal, que falleció relativamente joven, a los 72 años. Muy bien, Libardo. Bueno, líneas telefónicas 320-986-0448. El WhatsApp es el mismo, 320-986-0448. Y pueden marcar también el 601-402-8447. 601-402-8447. Advirtiendo, como dice el doctor Hernán Peláez, que esos teléfonos son en Bogotá. Bueno, entonces está Jaime Flores en Ciudad Montes, Arturo Niño Triana en Bosa, El Paraíso, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, Jaime Orozco en El Fresno, Tolima, el doctor Benjamín Ortiz en El Quirinal, María Teresa Garzón en Floralia, Fernando Alvarado en El Jota, Vargas, Alfonso Carbonell nos sintoniza siempre en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, Manuel Parra en Los Monjes, Gustavo Quitián en Funza, Cundinamarca, la doctora Laura Zuleta en el Parkway, esa es aquí en Bogotá, doctor. Muy bien, hemos presentado tres tangos, le vamos a dar oportunidad a un vals, que se llama Embrujo. ¿De quién es? Muy bonito y muy solicitado. Música y letra de Miguel Díaz Guerrero, chileno. Jorge Abril, ya lo vamos a tener ahí, la gente lo espera siempre en estos programas. Bueno, la grabación fue realizada en Chile para la RCA Víctor, sin fecha de grabación. Desafortunadamente, no tenían ese cuidado en Chile de registrar las fechas. Aquí está la orquesta de Porfirio Díaz, la voz de Jorge Abril en el vals Embrujo. Presenta Buenas Noches Tango. No sé lo que siento, si es embrujo no sé comprender. En tus ojos tan lindos y negros, un misterio te ocultas, mujer. En tu boca tan roja y tan fresca, un imán tú pareces tener. Si al besarte yo nunca quisiera separarme de ti ni querer. Nunca podré, nunca olvidar ese mirar penetrante que embrujó mi corazón. Nunca mi bien, nunca mi amor, quiero que tú me abandones, sin ti pierdo la razón. ese mirar penetrante que embrujó mi corazón. Nunca mi bien, nunca mi amor, quiero que tú me abandones, sin ti pierdo la razón. Este grupo de Porfirio Díaz, es bueno advertirlo, Díaz fue un pianista, bandoneonista, manejó el acordeón, compositor chileno. Había nacido en Valparaíso. Tuvo en la orquesta a Jorge Abril, que también era chileno, Olivardo. Y es más, Abril, hubo un dúo que se llamó Matrou Abril, chilenos ellos, que trabajaron con Porfirio Díaz. Trabajaron o interpretaron música peruana también, pero obviamente en el tango se destacaron interpretando tangos. Porfirio Díaz, o sea, todo el grupo, compositor, la orquesta, cantantes, todos chilenos, y hay muy pocas historias que se reconozcan en Buenos Aires, Jorge, sobre Jorge Abril, ¿no, Olivardo? Sí, desafortunadamente no se escribió mucho. Lo que existe, de pronto, como lo dije ahora 8 días en el programa anterior, fue por Hernán Restrepo Duque, que viajó a la RCA Víctor, tanto chilena como argentina, se trajo una cantidad de archivos y él escribió bastante en las contracarátulas de los long play o larga duración de aquella época, doctor Peláez. Este Jorge Abril lamentablemente falleció en un accidente de tránsito, era muy amigo del alcohol y lo atropelló un tranvía. Hay una foto muy desafortunada de este cantor. Muy bien. Dejamos el grupo chileno y nos vamos ahora con un tango. Esta noche de luna, ¿de quién es? José García, el de Los Zorros Grises. Él también grabó el tema para el sello Odeón. Estoy hablando de José García y sus Zorros Grises. Perdón, ¿lo grabaría con Alfredo Rojas? Es correcto, doctor. ¿Sí? Esa es la grabación que existe. Graciano Gómez también hizo parte de musical en el tema que vamos a escuchar, con letra de Héctor Marcó. La grabación es del 2 de septiembre del año 1955 en la Odeón. Aquí traemos la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese en el tango Esta noche de luna, con la voz de Jorge Maciel. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul con vida soñar, y al cielo ha encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya, el credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre, barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna. Y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir. Thank you. estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodillas a tus pies por amor. Su verdadero nombre, el de Jorge Maciel, era Carlos Pellegrini. Había nacido en el año 1920, falleció en 1975 en Buenos Aires. Fue un exponente del cantor de orquesta de los años 40. Algunos críticos, Libardo, le cuestionaban que tenía muchos recursos efectistas. Usted nota cómo sube y baja y estiraba un poquito, ¿no? Tenía un, yo diría que un estilo muy propio. Bueno, él llegó a la orquesta que lo acaba de acompañar a Osvaldo Pugliese en 1954 y allí comparte micrófono con el negro Miguel Montero. Digamos que fue vocalista de las orquestas de Cabielo, Guillán, Zabalita, Roberto Caló, Gobi y Pugliese, que es con quien lo hemos escuchado. Luego pasó a una agrupación, Sesteto Tango se llamaba, creo que estuvo por aquí el Sesteto Tango, sí. Y allí lo sorprendió la muerte el 25 de febrero, como usted ya lo dijo, del año 1975. Bueno, vamos a traer un tango conocidísimo en Colombia, además del intérprete que vamos a traer. El tango se llama Clavel del Aire. ¿De quién? Juan de Dios Filiberto, autor de la música. La letra es de Fernán Silva Valdés y esta grabación de la RCA Víctor, 10 de junio del año 1963. Aquí viene la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, la voz inconfundible de Jorge Valdés en el tango Clavel del Aire. Presenta Buenas Noches Tango. Así era yo, y presa del dolor los años viví, igual que un ombú en esta región, y mi ramazón secándose iba, cuando ella una tarde mi sombra buscó. Un ave cantó en mi ramazón y el árbol sin flor tuvo su flor. Mas un feliz viajero, viajero maldito, al pago cruzó. En brazos de él se me fue y yo me quedé de nuevo sin flor. Que cruzó fue el viento pampero que se la llevó. Como el clavel del aire hacia ella, igual que en la flor. Leo Mario Vitale era el verdadero nombre de Jorge Valdés, que aquí nos recuerda la fuerza, el ritmo que tenía la orquesta del maestro Juan D'Arienzo. Murió a los 70 años, dedicó 50 de su vida a la música, al tango. Pero quería notar esto, Libardo, clavel del aire. Usted tenía razón. Un poeta uruguayo, Fernando Silva Valdés, escribió la letra y le puso el título Clavel del Aire. Sin embargo, Juan de Dios Filiberto, cuando compuso la música en el 29, le dio un título Flor del Aire. Pero realmente lo que pasó a la historia fue Clavel del Aire, que lo estrenó Tania en el Teatro Argentino en el año 30. Pero en Colombia, usted lo recordará, el tenor mexicano, el médico, Alfonso Ortiz Tirado, fue quien lo puso de moda, ¿no? Clavel del Aire. Creo que la versión más conocida en Colombia. Digamos también de Jorge Valdés, que este cantor comenzó a ensayar con el maestro Juan D'Arienzo el 26 de diciembre del año 1957. Y en enero siguiente debutó en el Uruguay con El Rey del Compás. Y en Buenos Aires en mayo de 1958. Es que estaba recordando, Libardo, los cuatro cantantes grandes que tuvo D'Arienzo, ¿no? Echagüe, Valdés, Armando Labor, de cuatro cantantes de primer nivel tuvo la orquesta de D'Arienzo. Pero bueno, dejamos el tango momentáneamente. Ya presentamos un vals, pero ahora traemos una milonga. ¿Con alma y vida de quién? El maestro Carlos Di Sarli. Él es el compositor de la música. Letra de Héctor Marcó. Grabación RCA Víctor, julio 5 del año 1945 en la RCA. Y aquí traemos la orquesta de Carlos Di Sarli, la voz de Jorge Durán, Con alma y vida. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Una milonga pura, más criolla que el mate amargo, soñando entre sus cantares, voy a formar mi bandera con las canas de mi madre. y el azul de unas ojeras donde hoy pierdo el corazón. Qué dulce es amarla, sentirla, besarla y oír la voz querida de una boca que nos pida un beso sin traición y el corazón con alma y vida. Qué linda mi criolla, qué brujo de amor. Mi dama no desaire en su figura, que al contonear su cintura ríe y llora mi guitarra. Mi longa de Martín Fierro, la son de mis arrabales, más te canto y más te quiero. Porque al taconear tus calles en tus brazos vivo yo. Qué dulce es amarla, sentirla, besarla y oír la voz querida de una boca que nos pida un beso sin traición y el corazón con alma y vida. Qué linda y criolla, qué brujo el amor. Estábamos escuchando a Jorge Durán, su nombre verdadero Alfonso Durán. Hay una curiosidad, él comenzó la carrera trabajando en el folclore. Después llegó al tango, y más, cuando estaba en el tango tuvo un apodo, Cajón. Pero lo increíble de Durán Libardo es que trabajó con las orquestas de Balcarce, la de Horacio Salgán, dos veces estuvo con la de Carlos Di Sarli, Francisco Rotundo también lo tuvo en sus filas, José Basso, Osmar Maderna, Orlando Trípodi. Es decir, recorrió todas las orquestas este hombre que falleció a los 65 años, había nacido en Buenos Aires en el año 24 y murió en el año 89, don Jorge Durán. Y usted, doctor Hernán Peláez, ha hecho alusión a la tropilla de Huachipampa, que era un grupo folclorista. Recordemos que allí estuvo Antonio Tormo, cantando zambas, cuecas. Total, que era muy importante la voz de este Jorge Durán para haberlo vinculado allí y a las orquestas que usted nombró. Bueno, después de la milonga volvemos a retomar el camino del tango y traemos uno que se llama Amor Desolado. ¿De quién? Ah, eso sí es un tangazo, doctor Peláez. José Fernando Sánchez, él hizo la música. Y mire la letra, Alberto Cortés, que lo conocemos muchísimo y lo admiramos. Esta grabación es del sello Columbia, año 1984. Aquí viene la orquesta de Raúl Platé, Raúl Platé. Nunca la hemos traído. Bueno, vamos a escuchar acompañando a Jorge Falcón en Amor Desolado. Buenas noches, tango. Yo puse el esfuerzo y ella la desgana. Yo el hondo silencio y ella la palabra. Yo senda y camino y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la mirada. Fui raíz oscura y ella tronco y rama. Para que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era todo viento, yo todo montaña. hecho pura resina. Y ella pura ya. Cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre su memoria, puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, mi cuerpo y alma, ella Dios lo sabe. Nunca puso nada. Se nota una poesía dramática de Alberto Cortés en este tango, que tenía más visos de tango moderno, ¿no, Libardo? Contrastando con los tangos del 30 y del 40, ¿no? Y una voz moderna, pero muy bonita. Lamentablemente una enfermedad se lo llevó muy pronto, a la edad de 37 años. Así es, Jorge Falcón, cuyo verdadero nombre era Luis Ángel Iglesias. Antes de su última presentación había tenido un accidente de calle, pues con un carro se chocó y tal, y estando en la presentación se desmayó, y entonces pensaron que era una consecuencia del accidente automovilístico. No, lo internaron y se dieron cuenta que estaba en un cáncer avanzadísimo, y falleció, como usted lo anota, muy joven, 37 años. Y él empezó después cantando en clubes, en establecimientos nocturnos, acompañado de un quinteto, y luego en la década del 70 se incorpora a la orquesta del maestro Héctor Varela, con quien estuvo allí largo tiempo junto a sus colegas Diego Solís y Fernando Soler. Es que fue Héctor Varela quien le dijo, el seudónimo es Jorge Falcón. Muy bien, vamos con un tango que se llama Humillación. ¿De quién es? El maestro Rodolfo Biaggi compuso la música. La letra es de Carlos Barr y esta grabación fue rotulada el 15 de marzo del año 1941 en la Casa Odeón. El tango Humillación, la orquesta de Rodolfo Biaggi, la voz de Jorge Ortiz. Que se arrodilla, balbuceando ruegos manso de altiveces, fue de ese modo con flaquezas que aún me humillan,

y la pena fue un jolgorio. El lío fue tan notorio que saliéndose del conca, el finau tiró la bronca y se fue otro velorio. Bueno, con cierta ironía y cierto tinte cómico, el duelo kurda, que lo cantaba Jorge Vidal, su nombre es Jorge Orlando Vidal. Él había nacido en el barrio de Caballito, donde juega Ferrocarril Oeste, pero fue en un bar de Chacarita donde le llamó la atención y por eso se incorporó a la orquesta de Osvaldo Pugliese. Sin embargo, Vidal en el año 50 retornó con acompañamiento de guitarras como lo acabamos de escuchar. Don Jorge Vidal. Bueno, Libardo, y después de la milonga, ¿qué tal en el cierre un vals que se llama Salud, Dinero y Amor? ¿De quién es? Ese sí que lo conocemos en tantas versiones aquí en Colombia, doctor, ¿no? Bueno, la música y la letra le pertenecen a Rodolfo Schiamarella y se grabó el 8 de septiembre del año 1939 en la RCA Víctor. Aquí está la orquesta de Francisco Lomuto, donde triunfó este cantante, Jorge Omar, en el vals Salud, Dinero y Amor. Amor, que lo cuide, la salud y la platita, que no la tire, que no la tire, hay que guardar, eso conviene, que aquel que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, la salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Salud, Dinero, Amor. Tuvo intérpretes como Agustín Irusta y no sé si Francisco Amor, Libardo, ¿puede ser? Es correcto, con la orquesta del maestro Canaro. Ah, muy bien, señor. Bueno, es el momento de agradecerle a quienes logran que este programa llegue a ustedes, Libardo. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, pusieron el sonido. Y en Medellín, el máster, Fernando Valencia. La producción general es de Odeón Radio en la ciudad de Bogotá. Mi querido doctor, gracias por su compañía. Gracias por toda esa información que entrega usted a nuestros incontables oyentes en el mundo. Y a los oyentes un agradecimiento a los de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Munera Isman Radio, Dulce Estéreo y Onda 5. Hasta la próxima. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La Milonga. invitados. Buenas noches, Tango. Presenta Iván.